Debemos darle estos 49 minutos a él, diciéndole que él tiene toda la honra, todo el poder. Gracias, Señor, por estar este día. Gracias, Señor, por darnos esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dado todo este conocimiento, Señor, para que estemos nosotros el día de hoy. Padre, en nombre de Jesús, Señor, te damos a ti toda la honra, todo el poder, para ti toda la gloria. Te pedimos, Señor, que te entrones en este día, Padre, que alinees nuestra mente. Todo espíritu de cansancio se va, Señor, se amarre, sale fuera de nosotros, Señor. Padre, que reciba a todas las personas que escuchan esta prédica, Señor, que todas las personas reciban, mi Padre, de ti, mi Señor. Que tú hables a través de mí, a través de tu siervo, mi Señor, a través de mí, a cada una de las personas que nos escuchan, mi Señor, a que todas las personas, que esto sea una revelación divina de parte de ti, mi Señor, para que ellos puedan saber y conocer más de la palabra. Dice el Señor, tu palabra que jamás llega vacía, y el poder de la palabra es muy importante. Bueno, vamos a comenzar. Hablamos de esto, del poder de la palabra. Tan importante que usted haga ese sacrificio. Si usted sabe que cuando usted ayuna, hace un sacrificio vivo para que Dios se glorifique en usted y glorifique en su familia y glorifique en su vida, en su trabajo y se glorifique. Porque la palabra de Dios es una palabra que está viva, es eficaz. Es más, es tan fuerte que usted sabía que su espíritu, su alma, se puede cortar en dos. Te dice, ¿cómo va a ser eso? Lo único que lo puede cortar en dos es la palabra de Dios. Si vamos nosotros en este momento a Hebreo 4:12, la palabra de Dios dice allí que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Es más cortante que qué? Que dos. Mire, escúcheme esto, que la espada de dos filos, esas que son fuertes, que son impresionantemente afiladas, bueno, es mucho más cortante, que penetra, escuche bien, hasta partir el alma, y también el espíritu, o sea, que la palabra de Dios es tan fuerte, que entra en usted y corta su alma, y corta su espíritu. Imagínate que como te penetra y te limpia porque te corta. Y si tú vas a cortar algo es ¿por qué? Porque vas a sacar todo eso podrido, eso que está ahí que no sirve, se sale fuera. Y eso lo hace nada más la palabra. No estamos hablando de que entra cualquier otra cosa, no. La palabra de Dios es la que entra. Escucha bien esto. Y seguimos leyendo en Hebreos 4:12. Escuche bien lo que dice. Dice que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos de sus huesos. Los huesos suyos, entra ahí la palabra de Dios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra de Dios. Ahí entra la palabra. Y lo más importante, que discierne todos los pensamientos, sus pensamientos, las intenciones del corazón, de lo que usted tiene, las intenciones que usted tiene. Esa palabra entra en su corazón, abre su alma, llega hasta los tuétanos, los huesos, y sabe lo que usted piensa y le dice a usted que está malo y lo que está bueno. Qué importante es saber que nosotros tenemos la palabra de Dios, que nos ayuda a discernir, a saber a qué nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Usted me dice, no, pero es que yo tengo mi corazón produce pensamientos buenos. No. Si vamos aquí a 1 Corintios 4:6, mire lo que dice Corintios 4:6, para que usted vea qué tan importante es estar en la palabra de Dios, qué tan importante escuchar la palabra de Dios, qué tan importante escuchar esta prédica, qué tan importante es saber que nuestro Dios dio esta poderosa arma que usted la tiene, usted la puede usar contra el enemigo. Eso significa que usted tiene que estar hablando, usted tiene que estar declarando, usted tiene que estar diciendo las cosas buenas que tienen que pasar en su casa. Usted no puede maldecir su semilla, usted no puede maldecir su casa, su esposo, su esposa, sus niños. Usted tiene que bendecir su casa, usted tiene que bendecir. Recuerda, 1 Corintios 4:6 dice, pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendéis a no pensar más de lo que está escrito. Usted no piense más nada, solamente de lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? La palabra de Dios. Usted no tiene que pensar más tonterías, usted no tiene que pensar de enfermedades, porque aquí eso lo dice la palabra, dice aquí en 1 Corintios, usted no tiene que pensar más acerca de la situación económica, que si la gasolina sube, que si usted no tiene papeles, que si usted tiene, que si su esposa es muy enojona. Usted tiene que pensar solamente en la palabra de Dios, que dice que él tiene el poder para cambiar su esposo, a su esposa, a su hijo que está fuera de su casa. Él tiene el poder. Entonces tenemos que pensar solamente lo que está escrito. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a entender de que el poder de la palabra es exactamente lo que puede llevar a su vida mejor, usted comienza a pensar cosas buenas. Cuando usted comienza a pensar cosas buenas, buenas cosas en su vida van a pasar. Usted tiene que comenzar a declarar con sus pensamientos y con su boca cosas maravillosas en su casa. Si usted ve que su casa está mala, que si usted ve que su marido está como que se está descarriando, usted quizás piense, esto está mal. Bueno, comience a cambiar esos pensamientos, a decir, esto está bien. Comience a pensar en lo escrito. Comience a pensar en lo escrito. Y así va a cambiar todo. Mire qué importante. Y si vamos a Isaías 26:3 dice, y la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo lo que usted seguramente puede quizás o diga, no, yo me la sé toda porque yo hice un doctorado en summa cum laude en Harvard. Le voy a decir, pasa todo entendimiento. Lo más importante que guardará vuestros corazones. Guardará nuestros corazones. ¿Qué guardará? Nuestros corazones. Porque los corazones tienen pensamientos. Nuestros corazones se tienden a pensar mal. Y vuestros corazones van a estar protegidos en Cristo. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Entonces tenemos que escuchar la palabra, porque así estamos protegidos nuestros corazones. Es importante. Y en Marcos 7:21, vaya usted a su Biblia y busque Marcos 7:21. 21. Fíjense esto, cuando usted comienza a descubrir la palabra de Dios, comienza situaciones a cambiar en su vida. Hay una protección total en su corazón, usted lo escuchó ahorita, en Isaías 26:3, que comienza a protegerte tu corazón totalmente. Tu corazón está protegido. Marcos 7:21. Vamos a ver 7:21. Escuche bien. Son palabras de Jesús, de nuestro Señor. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adúlteros, los fornicadores. Le voy a explicar algo. ¿De dónde sale? Del corazón del hombre. No está diciendo, mira, va a salir de la mente, va a salir del corazón. Eso significa que usted en estos momentos va a tener que cambiar su forma de pensar, pero a través de su corazón. Tiene que proteger a su corazón. Si vamos entonces a Marcos 7:21, y dice Dios, Jesús, dice, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿De dónde salen? Del corazón del hombre. Con la palabra de Dios tú te proteges al corazón para que no salgan malos pensamientos. Pero lo único que lo puede hacer es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces es importante que el día de hoy usted pueda entender que si usted no tiene o no escucha la palabra a través de estas prédicas, como la que está escuchando, como la que usted está en este momento colocando, la que usted está viendo, si usted no se protege a través de esta palabra, el enemigo va a poder infiltrarse. Va a haber daños en su casa, en su negocio, en su vida, porque los pensamientos malos comienzan a fluir a través de su propio corazón, o inclusive a través del corazón de su esposa o de sus hijos. La única forma de protegernos es a través de la palabra de Dios, a través de escuchar la palabra. La palabra protege nuestro corazón, nos lo guarda, es como una especie de protección. Si usted agarra un envase grande y usted lo coloca, le coloca dentro una manzana y lo cubre, entonces trata usted de tocar la manzana y no va a poder porque está protegida a través de esa olla, de ese envase grande que usted lo colocó allí. Asimismo, es la protección de la palabra de Dios en nuestro corazón. Y entonces de ahí no va a salir ningún tipo de pensamientos malos, porque está protegido. ¿Entendió eso? Entonces desde ahora tenemos que tomar un compromiso con Dios, un compromiso con el Creador, un compromiso con Jehová de los ejércitos y decirle: Señor, hoy estoy dispuesto a escuchar más la palabra, hoy estoy dispuesto a hacerlo porque, te voy a decir, no lo estás haciendo con regularidad. Y cuando tenemos oportunidad de escuchar la palabra, estamos pensando en que el hijo está haciendo bulla, o que está alguien está hablando por teléfono, o llamando por teléfono, o usted está en la iglesia, pero no está ahí. Está escuchando, pero está haciendo otras cosas. Está ahí, pero no está. Eso es el problema que está ocurriendo en la iglesia actualmente. Hay una especie de religión. Vamos a la iglesia por compromiso para que Dios no se ponga bravo y nos salga todo bien, pero no estamos escuchando la palabra porque estamos pensando en situaciones que voy a hacer de comer a mi marido, tengo que levantarme temprano mañana, estoy cansado, estoy cansada, ¿qué debo hacer con X situación el día de mañana? Y resulta que ahí, solo allí, usted perdió la bendición de la palabra. Entonces no hay protección. ¿Cómo puede una medicina actuar si usted no la usa? ¿Cómo usted puede colocar una crema protectora en su cuerpo? ¿Cómo usted puede colocarla sin antes usted tenerla en sus manos? La palabra de Dios es esa crema, esa protección que llega a tu vida, que llega a la mía a través de escucharla. Cuando usted escucha la palabra de Dios, esa es como una crema protectora que va ungiendo toda ese cuerpo, ese corazón, y no pasará nada malo, no saldrá nada malo de allí y tu vida va a cambiar. Porque si no hay malos pensamientos que salgan de tu corazón, tú no vas a pecar. Mire qué importante. Qué importante que usted en este momento ponga su corazón a Dios y le diga: Señor, sé que he pecado. Sé que he pecado en no escuchar la palabra. Sé que he pecado creer que he escuchado, pero no he escuchado. ¿Cuántas veces estamos adorando al Señor? ¿Cuántas veces nosotros estamos cantándole y no estamos con Él? No estamos en la presencia con Él. Porque no estamos allí, no estamos haciendo lo que debemos hacer. ¿Cuántas veces usted ha estado en clase? Por ejemplo, usted que estudia, usted está en clase y resulta que te perdiste la clase porque tú no estabas escuchando al profesor. Estás ahí físicamente, pero no estás allí mentalmente. No estás escuchando. Eso está pasando también en la iglesia. Eso está pasando hoy día donde mucha gente, y usted bien sabe que Dios te está hablando, ¿cuántas veces te has perdido prédica? Porque estás allí y estás pendiente de repente de la hermanita que está muy bonita o de las cosas que voy a hacer el martes y te pierdes la palabra de Dios. Porque según el enemigo, te mete cosas en la cabeza que hay más importante de escuchar la palabra. Y entonces no hay protección sobre tu vida ni la de los tuyos. Voy a pedirte el día de hoy que tú tomes un compromiso, levantes tus manos y le diga: Señor Jesús, el día de hoy me comprometo a escucharte, a poner atención a los pastores, a poner atención a las prédicas, poner atención a cada una de las palabras que salgan del apóstol, para que así de esa forma pueda glorificarte y sea mi corazón protegido en Cristo Jesús. Recuerde qué tan lindo dice la palabra de Dios: que la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso significa que usted no tendrá malos pensamientos. Eso significa que no vendrán cosas malas a su casa, a su vida. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que pasa todo entendimiento, te guardará. Eso lo tienes que entender. También recuerda que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra. Recuerda eso, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Aleluya! Gracias Dios por darnos esta capacidad de poder entender que la palabra tuya, mi Señor, hasta muy adentro de nosotros, nos rompe, quita todo lo malo, lo saca fuera y lo elimina del todo. Pero tenemos que tener esta protección, esta crema que ungimos, siempre perenne. Tenemos que escuchar la palabra. Usted no puede tomarse el agua y dejar el vaso vacío. Tiene que estar llenándolo. Y de esta forma usted va a estar protegido. Mis hermanos, qué importante es tener esto en cuenta. Vamos a orar, vamos a levantar las manos, cierre sus ojos. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios. Señor, gracias Padre por todo lo que realizas. Señor, gracias Padre porque tú te entronas en nuestra vida. Gracias Señor por cada una de las personas que en estos momentos están o recibieron la palabra, mi Señor. Te pido Padre que los bendiga, las entradas y salidas, que puedas Padre ellos hacer cosas grandes en tu nombre para que tú Señor seas glorificado. Padre, te pido mi Señor que hoy sea un día espectacular y la semana, esta semana que entra Señor, sea impresionantemente buena, ungida, para que tu nombre sea glorificado, mi Señor. Que sea espectacularmente bien, mi Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Qué bueno es nuestro Señor! ¡Aleluya! Los aplausos de todo corazón para Él, déselo grande. Dígale, Señor, gracias, para ti toda la honra, para ti toda la gloria. Amén y amén. Vamos a finalizar ahora cantándole de todo corazón, que nos perdone por tantos pensamientos malos que hemos tenido, por todos esos pensamientos que se han brotado del corazón. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la palabra de Dios en nuestra vida, porque no hemos escuchado la palabra de Dios con tanta fuerza como deberíamos de escucharla. Por eso le vamos a pedir perdón a nuestro Señor Jesús, a nuestro Jehová de los ejércitos, y vamos a cantarle ahí. Póngale de corazón. Vamos, levante su voz. Levante su voz con todo su corazón, dígaselo. Va a decir perdón, perdóname Señor, perdóname. Y con esto cerramos. Cierra sus ojos, levante las manos. Porque Dios es grande. Cosas buenas están pasando. Dígaselo allí. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, te di, te lastimé. Perdóname, Señor. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que débil fui, herí, te lastimé. Construye nuestra relación contigo. Límpianos, Señor. Lávanos con tu sangre. Perdón, Jesús, perdón. Perdóname, Señor. Pues sé que descansar. Sé que tu sangre me puede mis hermanos, vayan con Dios y recordándoles como siempre que tomen un compromiso, que hagan un compromiso, un pacto con Dios. Dios es fiel a sus pactos. Vamos a comenzar a hacer un pacto con Dios, a decirle: Padre, yo me comprometo a decirle a todas las personas que conozco acerca de estas prédicas. Usted que está aquí en la iglesia tiene que decirle a todas las personas que existe un website, que existe una forma de poder llegar. Usted tiene esa norma, usted es una ley que le dijo Jesús a usted, tiene que ir a evangelizar. La mejor evangelio es a través de nosotros los pastores. Usted está allí, es como una especie de vía, usted es una pieza importante para que nosotros los pastores podamos llegar a esas personas que no conocen a Cristo. Mándele este site, este website, mándele esta prédica, regálesela, mándesela a ellos y ellos van a poder cambiar y van a aceptar a Cristo en su corazón y esa corona le llega a usted. Mis hermanos, vayan con Dios y recuerden, sean grandes de corazón. Bendiciones.